FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Comentario de la actualidad política desde la óptica del doctor Francisco Pancho Benar. Les deseo hacer un breve comentario sobre la agenda política de, no del gobierno, sino de la señora Fernández de Kirchner. Es decir, fue una fórmula muy bien pensada en la que Cristina se candidatió como vicepresidenta y Alberto como presidente. Ambos se deben algo entre ellos. Alberto llega con un aporte de casi un 35% de los votos por parte de Cristina, el resto de él, del albertismo, y el otro un tanto más por ciento que aporta Sergio Massa. Es decir, los tres fuertes del kirchnerismo, uno más duro que el otro, pero ahora ya no podemos hablar de justicialismo, aunque sino que tenemos que hablar de kirchnerismo. El verdadero objetivo de el objetivo principal de Cristina en este momento es lograr una reforma judicial. Pero cuando hablamos de reforma judicial no nos referimos a la reforma de toda la justicia, sino de la justicia penal. ¿Y por qué? Porque allí están en juego los problemas más importantes que hacen a la vida de los políticos, que es los temas de corrupción y los otros temas que son los juicios contra el Estado. Ese es el tema que le interesa a los políticos. Esa reforma judicial no apunta tanto o casi nada a las necesidades del pueblo, que están más resumidas en la llamada justicia civil. Tuve una pequeña interrupción, sepa disculpar. Todo hace presumir que en el Senado de la Nación la reforma judicial va a tener éxito en el Senado de la Nación. Y para ello el pueblo se está organizando para salir a las calles y hacer una nueva protesta popular. Donde no tendría éxito el gobierno, no digo el gobierno, digo la senadora Cristina, y como vicepresidenta y como responsable directa del llamado Instituto Patria, que es el que organiza y planifica los actos de gobierno del señor Alberto, que reconoce, por supuesto, que ha llegado y le agradece a Cristina. Pero el que está pagando el costo político de todo este problema, la reforma, que se, además todo el mundo dice que es inoportuna, porque el nombramiento de 600 jueces y fiscales y defensores oficiales es algo demasiado, es un alto costo y además no garantiza en realidad que la justicia vaya a mejorar, porque se ha hecho en forma muy rápida, sin haberse estudiado bien el problema y con y habiendo recibido el consejo de reforma por parte de un solo sector político. No ha habido consenso político suficiente y equilibrado para esta reforma judicial. Bueno, todos estamos a la espera de que pronto se ha tratado ese tema en el Senado, que seguro se va a tener éxito, pero el pueblo, a pesar de saber que va a tener éxito, va a volver a salir a la calle. Alberto dice que este grito popular no le quita el sueño, pero lo cierto es que lo está desgastando. Es que terminan pagando el costo político de todo esto, por la pandemia, por la situación política, económica y social, es Alberto. Y ahora va a tener que pagar el costo político de esta derrota, que muchos la comparan a la famosa 125 del año 2008, cuando Cristina enfrentó al campo. Y hubo el voto negativo en el Senado del vicepresidente Cobos. Es lo que dice hoy en el diario Clarín el señor Cobos. Es un hombre inteligente. Bueno, los 27 votos del Partido Radical van a ser en contra de la reforma y por supuesto que ahí también estará Juntos para el Cambio votando por el no. Todo bien por el Senado. Y todo terminará mal en la Cámara de Diputados, donde al kirchnerismo le faltan hasta ahora unos 10 votos. Pero el albañismo va a votar en contra. O sea que le faltan 10 votos para lograr el objetivo de la reforma judicial. Otra cosa que quería mencionar es el tema de los presos políticos. Los presos políticos, sobre todo la situación de los muchos que son inocentes, que siguen en las cárceles comunes, en la pocilga, porque son realmente lamentables, no son ni limpias ni nada. Y la cárcel debe ser un lugar donde el condenado cumplan con dignidad la sentencia. Ahora, hace unos días escribí una nota titulada si en algún momento el gobierno lo va a indemnizar a los presos declarados inocentes. Es válida la pregunta. ¿Y por qué digo esto? Por un problema de lo que sostiene el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y es que todos somos iguales ante la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchísimos exterroristas del ERP y montoneros que reciben suculentas indemnizaciones pese a ser asesinos. Y digo esto porque es la verdad. No es que yo tenga nada contra ellos. Voy a citar el caso exacto del caso de los que asesinaron a María Cristina Viola en Tucumán. Los asesinaron, los declararon culpables y luego cuando salieron en libertad indemnizados, fueron testigos en los juicios de lesa humanidad. Y justamente es lo que yo no termino de entender, cómo un asesino recibe una indemnización y un preso político por el solo hecho de haber estado en la cárcel. Pero estar en la cárcel, ser declarado imputable, pero no es condenado, no significa que sea un asesino. Es asesino desde el momento que tiene sentencia firme. Sin embargo, hay muchísimos que mueren siendo inocentes. Y voy a citar el caso de su oficial de la policía tucumana, Pastelli, que estuvo preso 10 años. Estaba ciego, estaba inválido, lloraba todo el día, clamando inocencia. Él y 8 policías más. Muere Pastelli y 8 días después de la muerte de Pastelli, a la hija le mandan la sentencia de la causa que involucraba al padre, y que era, había sido declarado inocente. ¿Y qué tal? ¿Ustedes creen que ella fue indemnizada? Yo esto lo planteo, pero desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que fija, establece el artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Somos o no somos todos iguales ante la ley? No, en realidad no somos todos iguales ante la ley. Entonces, yo pregunto también, ¿alguna vez eso va a ocurrir en Argentina? Y otros dicen, doctor, ¿usted cree, usted no se siente un poco iluso de pensar en eso? Que ya la plata se la llevaron todos los K. Ya no hay más plata. Bueno, son los comentarios, digo yo, de la semana. Creo que mis apreciaciones sobre, de algo que no me quería olvidar, que es algo gravísimo, es la mordaza que le quieren poner a la prensa. Pero el barbijo mordaza no es para protegerlos del coronavirus, es para evitar que la prensa hable. Y eso es para obligar, que eso es lo que quiere Cristina, la gente de Cristina, obligar a los jueces a perseguir judicialmente a la prensa que pueda haber actuado de manera tal que haya ofendido a los jueces y los haya tratado de impulsarlos a actuar en contra de algún político corrupto. Esto es lo que no quieren. Bueno, y bueno, esta, para terminar, y hasta la próxima semana, acuérdense, esta reforma judicial no va a tener éxito. Sí, éxito en el Senado, pero no éxito en la Cámara de Diputados. Esta derrota política, similar a la llamada 125 del 2008, está desgastando seriamente la imagen de el Alberto, que sigue enamorado de tantas cuarentenas. Pero estoy trabajando en este momento en un tema que es importante, que es la generación de empleo en tiempos de coronavirus y el rol de la informática el rol de la informática en esta nueva etapa de distanciamiento de los argentinos. Bueno, es casi todo lo que puedo decir por el momento. Me despido de ustedes y para Alberto y para mi amigo Alberto, un fuerte y cariñoso el recuerdo de tantos años que nos conocemos. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 15 grados de temperatura máxima con cielo cubierto, mañana también cubierto con 14 grados de máxima y 11 de mínima, y el miércoles cubierto con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 11 grados de mínima. En La Plata la máxima hoy estará en 19 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana nublado con 17 de máxima, 15 de mínima, y el miércoles nublado con precipitaciones, 18 de máxima, 16 de mínima. En Rosario, la temperatura máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo parcialmente cubierto, mañana también parcialmente cubierto con 27 de máxima, 17 de mínima, y el miércoles nublado con 24 de máxima, 13 grados de temperatura mínima. En San Juan, la temperatura máxima está hoy en 23 grados estimada, con cielo despejado, mañana algo nublado, 21 la máxima, 8 la mínima, y el miércoles también algo nublado con 17 grados de máxima y 9 grados de mínima. En Salta, la máxima hoy estará en 28 grados, cielo algo nublado, mañana parcialmente nublado, 31 la máxima, 13 la mínima, y el miércoles algo nublado, 30 grados de máxima, 14 grados de mínima. En Neuquén, la máxima hoy se estima en 18 grados, cielo ligeramente nublado, mañana nublado con algunas precipitaciones, 12 la máxima, 7 la mínima, el miércoles nublado con 16 de máxima y 7 grados de mínima. En Córdoba, la temperatura máxima hoy estará en los 24 grados, con cielo despejado, mañana ligeramente nublado con 27 grados de máxima, 14 de mínima, y el miércoles nublado con 23 grados de máxima, 13 grados de mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy ascenderá a 22 grados, cielo algo nublado, mañana nublado con algunas precipitaciones, 16 la máxima, 13 la mínima, y el miércoles nublado con 14 de máxima, 10 grados de mínima. En Mendoza, la máxima hoy estará en 19 grados, cielo despejado, mañana algo nublado, 17 de máxima, 10 de mínima, y el miércoles parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 7 grados la mínima. Cerramos en Buenos Aires, máxima hoy estimada 19 grados, con cielo ligeramente nublado, mañana nublado con algunas precipitaciones, 17 grados de máxima, 16 de mínima, y el miércoles nublado con precipitaciones aisladas, 18 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.